Muy bien, lo tratamos ayer, lo comentábamos hoy también en la mañana, elecciones en la Universidad Nacional de Río Negro. Estamos en comunicación con Guadalupe Peters, de Espacio Plural, un sector ahí que se presenta en estas elecciones. ¿Qué tal, Guadalupe? ¿Cómo te va? Buenos días. Un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenos días. Igualmente. Bueno, contanos, las elecciones son mañana y pasado, ¿no? No, hoy y mañana. Ah, hoy y mañana. Perfecto. Vale la corrección. Hoy y mañana. Sí. Bueno. ¿Y cómo es la situación? Contanos primero a nivel de toda la universidad. ¿Cómo es la cosa? Se elige rector, vicerrector y el consejo, ¿no? Claro, se elige rector y vicerrector, que van en lista única, van juntos el candidato a rector y los tres candidatos de vicerrectores de sede. Uh-huh. Después van en lista única los candidatos a los consejos superiores, que son tres consejos que trata cada consejo una... tiene incumbencias diferentes, digamos, pero se vota todo el tramo junto de los tres consejos de directores de sede, de consejos superiores, digamos, que tienen representantes de todos los claustros y de todas las sedes, además. Uh-huh. Y después se eligen los tres consejos de las tres sedes, Atlántica, Valle Medio y Andina. Sí. Entonces, bueno, hay una única lista, por ahí yo me había comunicado ayer porque... se comentaba que hay una sola lista. Hay una única lista que lleva todos, digamos, todos los tramos candidatos, uh-huh, ¿no? A rector, a consejos de sede y a consejos de universidad. Sí. Pero después hay listas alternativas que aparecieron a los consejos directivos de Andina, que llevan profesores y auxiliares, y a los consejos directivos de la sede atlántica, que solo lleva profesores. Ajá. Perfecto. O sea que en esos dos espacios habría hay dos listas, digamos, alternativas. O sea, a ver, en el tramo de consejeros ya de las sedes, específicamente Andina. Tramos de consejeros de. Ah, estoy justo en clase. ¿No? De consejeros en dos. De consejeros de. Docentes. Consejos directivos de sede atlántica, sí. Hay dos listas de profesores. Perfecto. Y en el caso de consejeros de sede andina, hay dos listas de profesores y dos listas de auxiliares. Perfecto. Bueno, ¿quiénes están en condiciones de votar en el caso de los docentes, Guadalupe? Y los docentes, solamente los docentes regulares. Que son pocos, ¿no? Los docentes que accedieron a su cargo por concurso. Los interinos no pueden votar. ¿No? ¿Cuántos son en el caso de la sede atlántica? ¿Cuántos son? Somos 65 profesores en el padrón, en el último padrón que circuló. ¿Sí? 65 profesores y 22 auxiliares, 23. Ajá. En el caso de los profesores, 65 de un total de ¿cuántos docentes de la sede atlántica? Y aproximadamente 200. Ajá, o sea, vota un tercio. Más o menos entre contratos de las carreras virtuales también, uh-huh, y eso, son más o menos 200. A ver, Guadalupe, si saco la cuenta, va a votar solamente, o está habilitado a votar solamente un tercio de los docentes, ¿no? Sí, sí, porque los docentes interinos no votan, que por ahí eso es una diferencia con los no docentes, que aunque no estén concursados, no están en planta y tienen una antigüedad, creo que de 2 años, sí pueden votar. En cambio, los docentes no, solo pueden votar los que accedieron por concurso a su cargo. Uh-huh. Y tu sector, en este caso... la lista tuya postula esto de que voten solamente los titulares o que voten todos los docentes. Esos son cambios que se produjeron en el estatuto, o sea, bueno, o decisiones en realidad que hay en el estatuto a nivel universidad. Nosotros en esta oportunidad no llevamos a nivel universidad porque en realidad demandaba una logística, uh-huh, más grande de la que tenemos en el momento, que es llevar consejos a todas las sedes. Ajá. Al Consejo Superior hay que postular candidatos de las tres sedes, uh-huh, y bueno, por el momento estamos imposibilitados de eso, pero bueno, claro, en algún momento lo alcanzaremos a lograr. Ajá. Las autoridades electas en esta elección, ¿cuánto tiempo duran en sus mandatos? 4 años. 4 años. 4 años, todos los claustros excepto los estudiantes que a los 2 años vuelven a votar. Ajá. O sea, los consejeros estudiantes duran 2 años en su mandato. Uh-huh. Guadalupe, y hay mucha diferencia. Estas autoridades serían hasta 2019. Claro, claro. En el caso de la zona atlántica, que hay dos listas, ¿hay muchas diferencias desde el punto de vista de la política universitaria? Y no sé si tantas. Por ahí lo que nosotros, o sea, no somos oposición, digamos, lo único que surgimos con un como un grupo que quería participar y no tenía su espacio, o sea, venimos participando muchos como consejeros hasta ahora, pero bueno, en esta nueva tanda de elecciones no habíamos sido convocados, entonces gestionamos nuestro propio espacio porque entendemos que los órganos colegiados son quienes tienen que tomar muchas de las decisiones que en este momento no están tomando, sí, hay una carga grande de institucionalidad que está faltando y que nosotros queremos agregar acá en la sede, o sea, como que pasen más cuestiones por los consejos, como por ejemplo los contratos, los concursos de interino, la decisión de qué cargos se llaman al concurso y qué no, la distribución de puntos, las líneas prioritarias de investigación, son todos temas que nosotros creemos que se tienen que tratar en el consejo, en los consejos, y que no se están tratando. Ahora, ¿no debe ser muy fácil también poner en marcha toda una institucionalidad así participativa, democrática, en una universidad que recién comienza, no tiene pocos años, digo, no debe ser sencillo, ¿no? Y no, bueno, cuesta hacer que la gente participe, cuesta hacer que los alumnos todavía se empoderen en su posición también. Claro. Pero bueno, eso es una función que si bien uno puede alentar a que sean ellos mismos, ¿no? Es un trabajo que tienen que hacer los alumnos dentro de su claustro. Y nosotros, o sea, si bien podemos sugerir, podemos incentivarlos a participar, no podemos obligarlos. Y creo que esa es la parte que todavía está faltando fuertemente, ¿no? Acá en la sede. O sea, ahí está claro, hay una sola lista de estudiantes en todos los tramos de la universidad, en todas las sedes. Claro, eso indica, sí, que es una universidad recién surgiendo, ¿no? Y que está faltando... Claro. Eso denuncia también falta de debate, ¿cómo? De participación adentro, ¿no? ¿Cómo? Digo, eso nos muestra falta de debate y de participación adentro de la universidad, ¿no? Y creemos que todavía esa falta bastante trabajo. ¿Sí? Igualmente, por ejemplo, lo que pasa también con los docentes es que muchos tienen solamente un cargo simple como regular y estar en una de precariedad con sus cargos interinos, digamos, de más dedicación, y eso les aporta como una cierta duda en el momento también de participar en una alternativa, ¿no? Claro, claro. Por último, Guadalupe, ¿cómo es el caso de las autoridades unipersonales, por ejemplo, a nivel de toda la universidad y a nivel local? ¿Se están candidatando de nuevo? O sea, ¿hay a la candidatura a la reelección en este caso, la de Anselmo Torres y la de Del Bello, puede ser o no? Claro, sí, los rectores, o sea, el rector se vuelve a presentar para la reelección, el mismo rector. Y es el único candidato. ¿Cómo? Hola. Ahí escuché la pregunta. Sí, no, y es el único candidato, digo, a nivel de rector. Sí, el único candidato a rector, o sea, rector y los tres vicerrectores de sede van en lista única. Y en este caso se vuelve a candidatar el rector y los vicerrectores de Atlántica y Andina, que son Jesús y Anselmo Torres, son los mismos. Está bien. Cambia el de Alto Valle, que presenta a Llorente este año. Bueno. Sí, son una única lista. Bueno, y en este momento están votando todos entonces, docentes, estudiantes y no docentes, ¿no? Empiezan a las 13. Pero todos los claustros de la universidad. Todos los claustros, sí. Profesores, auxiliares, no docentes, alumnos. Bueno, y en el caso de Viedma, ¿dónde se vota? Se vota en el campus, alumnos y docentes, y en el rectorado, no docentes. Perfecto. Bueno, Guadalupe, gracias por el contacto, ¿eh? Bueno, no, gracias a ustedes. Bueno, muy amable, así conversábamos con Guadalupe Peters sobre las elecciones de la provincia.